Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tamaimo. Reciban un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas. Y sin más dilación pasamos a la ronda de saludos, comenzando también aquí por la capital belga con Iván Suomi. Iván, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Un saludo a todos los oyentes y a ustedes mismos. ¿Qué tal? Un saludo Iván. Pues con muchísimas ganas de grabar, vamos ahora a dar un salto a Madrid, a la capital de España, donde se encuentra nuestro compañero Josemi Martín. Josemi, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a los oyentes, a ustedes. Encantado de volver a oírlos por aquí. Igualmente. Y vamos a hacer cuatro porque contamos también con nuestro compañero Valeriano Weiler, también en la ciudad de Madrid. Valeriano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, para los oyentes, y muy contento de estar otra vez con ustedes en el podcast Tamaimo. Igualmente, Valeriano, un placer contar contigo y además hoy vamos a comenzar hablando de un tema que te gusta mucho y que conoces muy bien. Vamos a hablar sobre la cuestión del mundo audiovisual, del sector audiovisual en Canarias. Y es que por suerte, o más que por suerte, por trabajo y por justos merecimientos en las últimas meses, pues nos han llegado varias buenas noticias, sobre todo en torno al trabajo del cineasta Armando Ravelo. Recordarán ustedes que les habíamos anunciado un premio en el Festival de Cine de Agadir, del cortometraje Ventejuí. Bueno, pues hace muy poquito nos llegaba también una muy buena noticia, en este caso desde París. Valerión, si te parece, nos podrías simplemente resumir muy brevemente de qué se trata. Un festival en París, decíamos, donde Ventejuí recibe un espaldarazo más en lo que está haciendo un recorrer bastante exitoso, ¿no?, de este cortometraje por el mundo. Pues así es, la verdad es que es el segundo premio internacional que se llevan CITE en foros internacionales. El primero, como bien dice, fue en Agadir, en Marruecos, en un festival de cine Masic, nada más y nada menos. Muy importante, ¿verdad?, por la conexión que tiene con Canarias. Y este segundo premio, como estamos diciendo, en París también, el Festival Internacional de Cine Bereber de París, premio al mejor cortometraje. La verdad es que yo creo que es una noticia positiva, ¿no? Lo siguiente, es algo muy, muy, muy bueno para el sector, tanto por lo que conlleva de reconocimiento para Armando Ravelo y su equipo, que si yo no me equivoco son unas 70 personas trabajando detrás de este cortometraje de forma desinteresada, como también importante por lo que tiene de demostración para todo el sector audiovisual y para la industria cultural, de que desde la autogestión, desde el trabajo serio, desde la cooperación, desde el trabajo en equipo, ¿verdad?, algo que a veces en Canarias siempre echamos en falta, o muchas veces por lo menos, se pueden conseguir cosas. O sea que en ese sentido yo creo que el premio es una tremenda alegría para todos los canarios, motivo de satisfacción y algo de lo que todos tenemos mucho que aprender. Desde luego, sí. Gracias por la corrección. Efectivamente, estamos hablando del cortometraje Ancite, no del cortometraje Ventejuí, como yo decía. Esto está dentro, eso sí, del proyecto Ventejuí, ¿no?, que es un proyecto, claro, más ambicioso. Ventejuí nació como proyecto de largometraje, pero obviamente ante las dificultades con las que se ha encontrado Armando Ravelo, pues la opción por la que han optado es hacer una serie de cortometrajes, 7 cortometrajes en concreto, uno por cada isla, uno por cada episodio de la conquista de Canarias según islas, y después todos esos cortometrajes se unirán en lo que será el proyecto final, que será el proyecto Ventejuí, ¿verdad? O sea que es una pequeña modificación, pero en el fondo la idea es la misma, la de plasmar en formato ficción y cinematográfico la historia precolonial de Canarias. Un cortometraje que se rodaba con 3.000 euros y efectivamente un equipo de 70 personas. Iván, Josemi, bueno, aparte de la alegría que sé que comparten ustedes porque lo hemos hablado y sobre ello hemos escrito también en nuestro blog, en tamaimos.com, ¿qué les parece el que un proyecto completamente autodidacta con tan pequeño presupuesto esté consiguiendo tantos éxitos? Hombre, sí. No, diga. No, adelante, Iván. Sí, pues venga, me lanzo yo, ¿no? Que iba a decir que el proyecto sobre todo es que es autofinanciado, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que más me gusta y más me llama la atención de este proyecto es que no tiene ningún tipo de subvención ni ayuda financiera pública. al contrario, Armando Ravelo y todos sus colaboradores, ¿no? Toda la gente que participa en el proyecto Ansite, Ventejuí, y en el proyecto que van ahora a grabar, Tierra de Fuego, pues han decidido, ¿no?, de manera totalmente consciente, no acudir a ayudas públicas, no solicitar nada, sino tratar de buscar financiación por otros medios, sea por medio de patrocinadores o incluso en este último caso, hace escasos días se cerró una iniciativa de eso que llaman crowdfunding, ¿no?, que es como viene a ser como una financiación colectiva. Ellos presentan su proyecto a gente en general, al público en general, y si la gente considera que es un proyecto digno de apoyo, quieren verlo salir adelante, pues la gente se implica y aporta una cantidad. Y, oye, pues consiguieron al final sacar la cantidad que requerían para grabar un nuevo cortometraje, ¿no? Que es este último, el de Tierra de Fuego. A mí me parece que es casi un ejemplo, bueno, sí, es un ejemplo a seguir. No quiero decir que supone que dar una lección, tampoco es eso, pero desde luego me parece refrescante, me parece positivo y me parece, sí, un ejemplo a seguir, ¿no? La elección consciente de crear cultura sin ningún tipo de obediencia, sin ningún tipo de matiz o de sesgo por el hecho de recibir financiación pública, ¿no? Que sabemos que eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Que la financiación pública puede matizar, puede de alguna manera introducir un tipo de sesgo. Nada de esto encontramos en los proyectos de Armando Ravelo, Ansite, Ventejuí y Tierra de Fuego. A mí eso, entre otras cosas, me parece muy destacable. Josemi, dice Armando Ravelo en entrevista concedida a Sofía Sánchez Seda y publicada en laprovincia.es, la edición digital del periódico La Provincia: no me gusta el término subvención, porque quiere decir ayudar o socorrer algo, y al contrario, esto es invertir en cultura. Cuando inviertes, tienes que tener una contraprestación de algún sentido, ya sea económico o cultural. Josemi, tengo la impresión de que estamos hablando con alguien, o de alguien en este caso, pues bastante diferente a algunos otros creadores que, hablemos claro, dependen de las subvenciones en Canarias para llevar a cabo sus proyectos. Muy diferente, ¿no? Y no solo a los creadores, ¿no? Hay más gente que depende de subvenciones, pero ciñéndonos al terreno de lo cultural o de lo audiovisual, yo creo que nadie debe extrañarse, o sí, según se mire, del mutismo absoluto con que el mundo de la cultura oficial canaria, la cultura subvencionada, ha recibido al proyecto Ventejuí, ha recibido la noticia de los premios para Ansite, ha recibido la noticia de la próxima realización del proyecto Tierra de Fuego. Hay una absoluta desconexión entre ese mundo de la cultura oficial subvencionada, la de los canapés y los cócteles y las inauguraciones oficiales y demás, ¿no? Y el proyecto, lo que representa ahora mismo Armando Ravelo, que ha llegado como una bocanada de aire fresco, digamos, al mundillo. Es verdad que no es el primero, es verdad que había otros cineastas en Gran Canaria siguiendo, digamos, las sendas del cine leve y demás, prácticamente invirtiendo sus ahorros y sin ninguna ayuda pública y sin tampoco un gran interés por acudir a las arcas públicas para financiar sus proyectos culturales. Alguna vez hemos citado las palabras de José Antonio Ramos, que evocaba a su padre diciendo, no, vamos a ver, mi padre era taxista, fue taxista toda la vida y jamás le dieron una subvención, ¿no? Yo no creo que el mundo de la cultura tenga que ser muy, muy, muy, muy diferente, y que personalmente pienso que el dinero que se invierta en cultura debe invertirse en el acceso de la gente a la cultura, más que en la producción de proyectos culturales a los cuales se les debe pedir efectivamente una contraprestación, como bien dice Armando Ravelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que sintonizo muchísimo con las ideas de Armando Ravelo en cuanto a lo que debe ser la financiación de los proyectos culturales, y es una alegría inmensa como canario el que este proyecto esté recibiendo ya esta acogida a nivel internacional. ¿Cuántas veces hace falta efectivamente que los premios, las obras, digamos, de los canarios sean reconocidas a nivel internacional para después tener reconocimiento a nivel interno nacional canario, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, una cosa que a mí me satisface enormemente es el mimo, el cariño, la rigurosidad, la lealtad con la que Armando Ravelo ha acometido estos proyectos, y estamos seguros de que los acometerán en el futuro, ¿no? La mirada hacia la historia de nuestra tierra, el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, en rodar en dialecto insulo-amasí, con el asesoramiento del grandísimo, incansable filólogo y trabajador de nuestra cultura, Ignacio Reyes. Yo creo que esos son detalles que no deben pasar desapercibidos. No hacen sino añadir riqueza a este proyecto y, desde mi punto de vista, ilusión, ¿no? Fíjense qué contrasentido, porque cuando Mel Gibson rodó la película aquella Apocalipto en un dialecto maya, a todo el mundo le pareció una especie de Tuco de Fox, ¿no? Una especie de desafío, y todo el mundo le alabó lo arriesgado, ¿no? De semejante apuesta, ¿no? Yo no he oído esos mismos elogios hacia Armando Ravelo, pero yo creo que aquí, por lo menos en Tamaimo, sí se lo vamos a reconocer. Le agradecemos profundamente el que haya elegido rodar en Insula Masic, precisamente porque eso es una parte de nuestro patrimonio cultural que no queremos dejar de lado, y que Armando Ravelo afortunadamente recupera y pone al frente, digamos, ¿no? Valeriano, hace casi un mes entrevistabas a Armando Ravelo para Tamaimo. Uh-huh. Y hablaban sobre diferentes aspectos del mundo audiovisual en Canarias, sobre sus proyectos, sobre el proyecto Tierra de Fuego Guadarfía, que se va a rodar este verano en la isla de Lanzarote. Hablaban sobre lo que significaba el crowdfunding, si era lo ideal o no. Y también le dabas una idea con respecto a un juego de palabras. Crear en Canarias es creer en Canarias. ¿Qué supone para ti Armando Ravelo en el actual panorama audiovisual canario? Pues fíjate, yo creo que, hombre, a lo mejor es mucho decir que es todo Armando Ravelo hoy en día, ¿no? Pero lo digo por lo siguiente: apuntaba ahora Josemi que la gente del mundo de la cultura subvencionada no ha hablado, o por lo menos no ha hablado hasta que la prensa no se ha hecho eco a raíz de los premios internacionales, ¿verdad? Pero ahí eso no es del todo cierto, porque sí es verdad que Armando Ravelo, y por eso digo que él es todo, ha conseguido aglutinar en su proyecto a actores, a técnicos de iluminación, técnicos de sonido, a otros directores que, aunque no participan en su proyecto, lo están apoyando. Es decir, Armando Ravelo ha superado esa barrera también tradicional en Canarias de las rivalidades, de esos conflictos, de esas envidias que siempre hay, muchas veces derivadas de luchas por la subvención, ¿verdad? A ti te dieron más, a ti te dieron menos, ¿tú quién eres? ¿Tú no has hecho nada? ¿De dónde vienes tú? Podemos decir que se ha convertido en un catalizador dentro del mundo audiovisual canario. Yo creo que sí. Tú fíjate, yo estoy convencido, esto habría que hacer una encuesta, ¿no? Pero si le preguntamos a la gente, dime un proyecto audiovisual canario que te suene, probablemente nadie nos diría ninguno. Tal vez alguien diría Mambí, Guarapo, Mararía, películas antiguas, ¿verdad? Pero proyectos de hoy en día, cortometrajes que se estén rodando hoy en día con repercusión, salvo que sea alguien muy metido en el mundo del audiovisual, yo creo que nadie sería capaz de decir un título. Cosa que me intuyo que con el proyecto Ventejuí, con Tierra de Fuego, con Ansite, no está sucediendo. Todos los días vemos, nosotros que somos gente que estamos siempre pendiente de las redes sociales, cómo la gente comparte, la gente se implicó en el crowdfunding, la gente pedía desesperadamente que aportaran, que dieran 5 euros, que dieran 10 euros, la gente compartía las noticias, la gente compartió un montón la entrevista de Armando Ravelo en Tamaimo. Es decir, en este sentido, Armando Ravelo se ha convertido en una cabeza visible de un movimiento que, por otra parte, creo que tiene mucho de interesante porque recupera aquel espíritu de los años 80 en Canarias, con el Centro de la Cultura Popular Canaria, con el colectivo de cine Yaisa Borges, con la Nueva Canción Canaria, es decir, colectivos que ya han existido en Canarias, una tradición que tenemos ahí de trabajo cooperativo, de colaboración, de romper las barreras insulares, de trabajar con el concepto de país, con el concepto global de archipiélago. Y por eso digo que Armando Ravelo supone mucho, mucho, mucho para el audiovisual y para la cultura de Canarias hoy en día. Iván, Josemi, en este sentido, ¿ustedes creen que podríamos estar ante, un poco la línea de lo que acaba de comentar Valeriano, el comienzo de lo que podríamos llamar una escuela o un movimiento, o más bien se trataría de un trabajador incansable de la cultura, una persona con mucho talento, pero de un caso individual? Hombre, ojalá y sí cree escuela. Yo no sabía esto que nos cuenta ahora Valeriano, ¿no? Esa capacidad para aglutinar gente en torno al proyecto. Pues ya, si me parecía interesantísimo y muy loable y digno de apoyo, pues más todavía, mucho más que me alegro. Y, hombre, sí, me encantaría que fuera así, que creara escuela. No sé si va a ser así. Tampoco tengo yo un contacto muy estrecho, que digamos, con el sector audiovisual. Pero probablemente dependa un poco también de los éxitos de Armando Ravelo, ¿no? Éxitos que está teniendo, claramente. Yo creo que si sigue cosechando estos éxitos, y si sus futuros proyectos, ¿no? Tierra de Fuego ahora es el próximo, pues tiene un presupuesto mucho mayor del que tenían CITE. Supongo que él seguramente sabrá aprovechar muy bien ese presupuesto multiplicado, con lo que probablemente el corto será incluso mejor. Si eso lo refrenda en éxitos de atracción, ¿no? Atrae mucha gente, como atrajo en su día en CITE cuando se estrenó en varias salas en Canarias. Si consigue premios en festivales por ahí y demás, si sigue cosechando estos éxitos y sigue llamando la atención de esta manera tan poderosa, yo creo que sí es probable que a su estela más gente se vaya sumando. Porque a mí una de las cosas que más me sorprende aquí en todo esto es que una historia tan dramática y tan cinematográfica como la de la conquista de Canarias, pues hasta ahora pues solo haya visto algún que otro tímido intento, y desde luego muy antiguos, ¿no? Sin embargo, Armando Ravelo ha cogido el toro por los cuernos de una manera más ejemplar, por el cuidado y el mimo que tiene con la rigurosidad histórica, y me parece que podría servir de... Bueno, podría terminar abriendo una espoleta, ¿no? Y muchos más siguieran detrás, aprovechando ese tesoro cinematográfico que es la historia de la conquista de Canarias. Josemi, muy brevemente. Sí, hola, Josemi. Yo no lo sé, pero espero que... Sí. ¿Me oyes, sí, no? Sí, adelante. Yo sí, perfectamente. Decía que no lo sé exactamente, pero espero que Armando Ravelo sea algo parecido, vamos a decir, a lo que este hombre Yeray Rodríguez supone en el mundo de la música popular y la décima y el verso... improvisado en Canarias, ¿no? Son figuras que de repente aparecen con ideas propias, con ideas muy, muy, muy claras, y insisto, cuando hace unos meses la cultura oficial subvencionada se reunió para firmar manifiestos diciendo que la cultura estaba herida de muerte y se iba a morir, finalmente lo que vemos es que lo que ha muerto, yo creo que definitivamente es la cultura subvencionada, y que otros modelos nacen más dinámicos y desde luego mucho más interesantes desde el punto de vista. En ese sentido. Pues muy bien. Sí, vamos a hacer, si te parece, Valeriano, la primera pausa. Bien. No sé si José me acaba de, a lo mejor, de dar una idea, Armando Ravelo, y en la próxima película también puede aparecer José Yeray Rodríguez, o en el próximo proyecto. En cualquier caso, vamos a seguir hablando de este tema, lo vamos a hacer, le vamos a dedicar más minutos porque es un tema enormemente interesante, no solamente la trayectoria de Armando Ravelo, sino el mundo audiovisual de Canarias más en general. Y lo vamos a hacer en compañía de nuestros contertulios tamaimos. Hacemos la primera pausa en el día de hoy, escuchamos un poco de música y seguimos adelante. Soldados por la costa. Pues seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy y lo hacemos como suele ser habitual, saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Recuerda que puedes escucharnos a través del blog de nuestro colaborador Samuel Pulido, el blog Quilombo, un blog que no pararemos de recomendarte, pues sus artículos de gran calidad lo merecen. También la página cultural digital bienmesabe.org, desde luego la revista cultural digital de referencia en Canarias. Nos puedes escuchar también a través de las siguientes emisoras de radio: Radio Guiniguada, Onda 7, Radio Joven Garachico, Radio Pimienta, Gomera Actualidad y PCL Radio. Si lo deseas, también puedes seguirnos a través del canal Tamaimos en iVoox, a través de nuestra página en Facebook o en Twitter, o como no, a través de tamaimos.com, nuestra página tamaimos.com. En ella no solamente puedes escucharnos, sino que también puedes dejarnos comentarios sobre este podcast o sugerencias para podcast futuros. Como siempre, muchísimas gracias a todas nuestras emisoras y páginas amigas por permitirnos llegar a más lectores y oyentes. Valeriano, justo antes de la pausa intervenía Josemi e ibas a intervenir. Adelante, tienes la palabra. Sí, mira, yo quería decir que se plantea mucho en el caso de Ancite, del proyecto Ventejuí en general y de Armando Ravelo, el hecho de que está superando todos los obstáculos sin recurrir a subvenciones, ¿verdad? Uh-huh. Y digo que se recalca esto como si fuera un hecho sorprendente y extraño, pero lo cierto es que en la industria cultural hoy en día este es el modelo que se está llevando, es decir, Armando Ravelo está jugando en la primera división de la vanguardia del sector. Hay un concepto que se llama el modelo de los 360 grados, que es el que viene a sustituir al antiguo modelo de que la productora venía a ti, te contrataba, ponía un dinero sobre el proyecto y tú lo desarrollabas. Hoy en día, el modelo este de los 360 grados, al igual que en el mundo de la música, lo que viene a reflejar es que el director es productor, el director es responsable de marketing, el director hace las campañas de casting, es decir, se aglutina en una persona o en un grupo de personas reducido todo el trabajo que antes a lo mejor se dividía entre productora, empresas de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, por eso digo que Ravelo, con todas esas dificultades en las que está inmerso el sector audiovisual, está jugando en la vanguardia, está jugando como el resto de directores alrededor del mundo. En ese sentido, el discurso victimista que a veces también se esgrime en Canarias, creo que no es justo. Estuve esta semana en unas jornadas, en un seminario en la Universidad de Industrias Culturales, y un hombre llamado Raúl Gutiérrez, de la Fundación Autor, dependiente de las GAE, planteaba que las líneas a seguir hoy en día en la industria cultural son principalmente dos, y creo que son muy aplicables al caso canario. Por un lado, las subvenciones ya no se dan directamente a los proyectos, cosa que en Canarias sabemos muy bien cómo va esto, ¿no? Dinero a fondo perdido para que la gente desarrolle proyectos, después proyectos que ni se llevan a cabo, que se quedan en la gaveta, que o incluso se desarrollan, pero después no se emiten ni en televisión, ni se proyectan en cines, con lo cual eso es dinero perdido. Como digo, las políticas que se están utilizando hoy en día para fomentar los sectores culturales son las llamadas políticas públicas de demanda. Y esto es una cosa que ya Josemi en varios podcasts ha reivindicado aquí en Tamaimos. Es decir, lo que hay que hacer es incentivar al público, poner facilidades para que la gente consuma, o por lo menos para que los intermediarios, sean salas de cine, sean televisiones, sea quien sea, puedan comprar esos productos y que tengan salidas. Es decir, aquí lo importante y lo que tenemos que pensar en Canarias es que nunca se ha creado una escena sólida del audiovisual y una escena sólida en el mundo cultural. Yo decía antes que probablemente le preguntemos a la gente si recuerda algún título audiovisual, también podríamos preguntar a la gente si recuerda algún disco o si tiene algún disco de música canaria en su casa, y probablemente la respuesta sea no, o tal vez algo muy difuso, nombres muy conocidos como Los Sabandeños o, como decía antes, Los Hermanos Ríos. Entonces, siguiendo estas tendencias mundiales, digo, esto no es solo aplicable a Canarias, son las tendencias que están siguiendo los responsables culturales a nivel mundial. Lo que haría falta en Canarias es potenciar esas políticas públicas de demanda. Y en segundo lugar, también, esto es una crítica que hago directamente ahora al programa Canarias Crea, que podría haber sido uno de los programas que hubiera subvencionado Armando Ravelo y no lo ha hecho. En Canarias lo que se ha hecho ha sido enviar a cineastas, a compañías de teatro, a músicos, a Japón, a Indonesia, a Alemania, a Estados Unidos, sin un criterio lógico, simplemente por la obsesión de que lo canario salga, de que lo canario sea conocido y que eso supuestamente revierta en turistas o en conocimiento de las islas en el exterior. Pero lo que están diciendo hoy en día los expertos en políticas públicas culturales es que antes de enviar fuera a la gente de cada país para promocionar las culturas nacionales, lo que hay que hacer es analizar los sectores exteriores aptos y afines para nuestras culturas, ¿verdad? En ese sentido, Armando Ravelo también lo ha hecho muy bien y ha focalizado su esfuerzo pues en el cine, en el Festival de Cine Amasic de Agadir y en el Festival de Cine Bereber de París. ¿Por qué? Pues porque son dos festivales que encajan muy bien con la línea de su corto y que tienen mucha conexión con Canarias. Es curioso eso que dices, Valeriano, sí, porque... Interesantísimo, interesantísimo. Porque, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, la televisión canaria no sirve de altavoz a los creadores del mundo audiovisual en Canarias. Más bien todo lo contrario. Es que las creaciones... Bueno, por poner un ejemplo, en Canarias, por lo que yo sé, siempre ha habido muchísima producción de cortos, de cortometrajes. Mucha, sí. Sí, y no solo eso, sino que por gente entendida del asunto, además gente no canaria, sí me han comentado que en festivales internacionales los cortos canarios tienen bastante reputación por tener una mirada propia bastante identificable, por lo visto, y tienen, ya digo, una cierta reputación y una gran trayectoria en los festivales internacionales, o sea que Canarias... tiene presencia en el mundo de los cortometrajes. Sin embargo, eso en el archipiélago no se sabe, y no solo no es que no se sepa, sino que no tienen prácticamente ninguna difusión esos cortometrajes. Me acuerdo que compré, Iván, si me permite, la película La Caja de Juan Carlos Falcón, creo que es director. Sí. Bueno, me la tuvieron que enviar a pedir a la productora porque no estaba en tienda, es decir... aún cuando se están editando cosas... Basada, perdona, Valeriano, para que nos sigan los oyentes que no estén muy al tanto del cine, basada en la novela de Víctor Ramírez, Nos dejaron el muerto. Nos dejaron el muerto, efectivamente. Lo que está diciendo, o sea, es muy difícil, no hay esas ayudas, no hay esa concepción de que el producto cultural después tiene que llegar al público y que es el público quien en última instancia está permitiendo que se cree una red, un tejido industrial y que permita generar pues gente que siga trabajando en este mundillo cultural, sea audiovisual, musical, teatral, sí, literario, editorial, ¿verdad? Cualquiera que sea el campo. Señores, si les parece, porque tenemos muchos temas sobre la mesa en el día de hoy, y este tema es enormemente interesante y podríamos estar hablando sobre él horas y horas y semanas. Entonces me gustaría escuchar una última opinión de cada uno de ustedes, lo más brevemente posible, un poco para cerrar este apartado del programa. Comenzamos por Josemi. Bueno, a ver, es una pena que vayamos a terminar porque efectivamente habría muchas cosas que decir, pero en cualquier caso me voy a quedar con una que creo que es como muy evidente, porque uno puede no entender, no estar familiarizado con los vericuetos de la producción audiovisual en Canarias o la creación cultural en Canarias, los canales de distribución y de exposición y demás, uno puede no estar familiarizado con eso y a lo mejor ni siquiera especialmente interesado, pero yo creo que es muy lógico pensar que si en Canarias existe una producción audiovisual X y que hasta hace no demasiado esa producción audiovisual en cierta medida contaba con cierta ayuda pública, vamos a decir, ¿no?, de cuando todavía había dinero para eso, pareciera lógico que si a la vez contamos con una televisión pública canaria, esos hechos, digamos, estuvieran de alguna manera relacionados, ¿no? Y como mínimo, esa producción audiovisual, que la mayoría de las veces se expresa en términos de cortos y demás, se pudiera ver en la televisión canaria, ¿no? Eso es que se cae de maduro, ¿no? Entonces, si eso no sucede, la pregunta es ¿cómo lo podemos estar haciendo o cómo se pueden estar haciendo tan rematadamente mal las cosas como para dedicar dinero a la producción cultural, a la creación cultural por un lado y contar con un instrumento que se dedica a financiar a productoras privadas para que creen subproductos culturales que todos conocemos y que más bien lo que hacen es un daño a la cultura canaria, por no hablar de las cuestiones como la identidad, la autoestima colectiva de los canarios? Yo creo que urge, y espero que lo de Armando Ravelo también sirva para esto, que la sociedad canaria se ponga a la tarea de rescatar la televisión canaria como herramienta de difusión y promoción cultural para el archipiélago. Otra propuesta que incluso podría servir para sentar en la misma mesa a los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife sería rodar un documental sobre la Feria de Abril, que está tan enraizada en la sociedad canaria desde hace siglos, ¿no? Iván. Sí, a lo mejor si Armando Ravelo se hubiera centrado en la no sé, en cómo se hace el rebujito o en los gallardos que quedan los jinetes cordobeses, seguramente le habrían llovido las subvenciones. Pero bueno, como el hombre es cabezudo y está empeñado en dar a conocer y en centrar su labor creativa en la historia de Canarias, pues bueno, otro gallo le canta. De todas maneras, ya sobre para terminar o para cerrar el círculo de la cuestión de la promoción en la televisión canaria, hoy mismo Willy García, el director de la televisión canaria, dijo que a cuentas de la programación chabacana de la televisión canaria, dijo que los canarios es que somos así de verbeneros, nos gusta sacar a la Virgen, las romerías, el humor, lo típico. En fin, cuando el director de una televisión justifica la programación con estos argumentos, pues apaga y vámonos, ¿no? No hay mucho más que decir. De todas maneras, yo, para dejarlo aquí, simplemente digo que estoy esperando como agua de mayo y atento a todo lo que salga de Armando Ravelo y esperando, ya digo, con muchísima ilusión que por fin pueda rodar un largometraje dedicado a la figura de Ventejuí y que eso sea solo el comienzo. Valeriano, para cerrar este tema, como conclusión, ¿qué podrías decirnos sobre Armando Ravelo en concreto, sobre la televisión canaria como posible vehículo de los cortometrajes canarios y sobre la situación de la industria audiovisual en Canarias? Sí, no, para ser muy breve, simplemente volver a decir la tremenda felicidad que me produce que Tierra de Fuego haya conseguido los 7.500 euros necesarios para que sea rodado en verano. Volver a decir también rápidamente que creo que es muy positivo lo que está pasando, esta implicación de la ciudadanía en los proyectos culturales. Y por último, pues sí, coincido con Josemi y con Iván en la idea de que la televisión canaria como ente público principal del sector audiovisual debería implicarse más, porque sí es verdad que en alguna ocasión se han emitido cortometrajes en la televisión canaria y demás, pero creo que sigue siendo insuficiente y deberían estar ellos ahí los primeros apoyando el sector. Muy bien, pues como nos quedan unos poquitos minutos antes de acabar este segundo apartado en el programa de hoy, yo rápidamente voy a introducir un tema que nos sugería Josemi. Este fin de semana, concretamente mañana, se celebra el Campeonato de Puntales de Lucha Canaria en el terrero Mensei Tegueste de Tenerife. Bueno, sobre esto mucho se podría hablar y no es el objeto del programa de hoy, sino simplemente dejar constancia de que se celebra este Campeonato de Puntales. Pero bueno, es que hay quien ha dicho, y de luego animamos a cuando se escuche este programa, además probablemente ya haya tenido lugar y esperamos que haya sido todo un éxito y que vaya muchísima gente. Este tipo de iniciativas son positivas, pero no es de ello de lo que vamos a hablar ahora brevemente, Josemi. Más bien, tú fuera de antena hacías una reflexión que nos parecía enormemente interesante en torno al carácter amateur o profesional de la lucha canaria. ¿Tú crees que se podrían introducir algunas mejoras que irían en beneficio de luchadores, clubes, afición y el mundo de la lucha canaria en general? Sí, bueno, yo lo que digo, lo digo como simple aficionado a la lucha, digamos, que me considero, y que trato de seguirla aún desde la distancia, ¿no? Empezábamos con el asunto este del Campeonato de Puntales. A mí me parece una iniciativa novedosa y que todo lo que sea innovar, respetando lo que es la raíz y la esencia de la lucha canaria, de nuestro deporte nacional, me parece positivo. Yo creo que la lucha en general necesita casi darle la vuelta de dentro para afuera, digamos. Yo pienso que nuestro deporte se ha anquilosado, nuestro deporte compite con espectáculos de masas muy poderosos y está perdiendo la conexión con la gente joven que, digamos, pudiera garantizar el relevo generacional en los aficionados, ya no digo incluso también como las canteras de luchadores y demás, sino también los aficionados que deben ir a los terreros y llenar esos terreros y apoyar a sus equipos. Yo pienso, y en ese sentido, Josemi, ¿qué tipo de iniciativas crees que podían o qué medidas crees que podían redundar precisamente en esta modernización de que la lucha canaria tanto necesita. Bueno, además de iniciativas como la que van a tener lugar este fin de semana ante este, yo sí pienso que, por ejemplo, la profesionalización, la pseudo profesionalización que existe actualmente en la lucha, trae más perjuicios que beneficios. Yo creo que los luchadores deben aspirar a la profesionalidad, deben ser luchadores, deportistas profesionales. Pienso que todo eso debe hacerse a plena luz del día, tiene que ser muy transparente. Me parece muy bien, por ejemplo, el asunto de las quinielas como vía de financiación a los clubes. Pienso que se debe admitir que el dinero existe, también existe en la lucha canaria, sin tapujos, sin hacer de ello tampoco un gravísimo problema, antes que camuflarlo y decir que, bueno, que los luchadores están todo el día luchando por la lucha canaria y demás, cosa que yo creo que en muchos casos no es precisamente cierto. Y en ese sentido proponía que se abordara ese debate abiertamente entre la gente que nos gusta la lucha y que creemos que se puede avanzar mucho en ese sentido. Es decir, que haya transparencia en la financiación de la lucha, que haya profesionalización, que los sueldos sean conocidos, y además iniciativas como las que se van a llevar a cabo este fin de semana en la isla de Tenerife. Bueno, pues dejamos. Bueno, por cierto, también algunos oyentes y lectores de Tamaimo a través de Facebook nos han hecho llegar su opinión con respecto a este tema y temas similares en diferentes opiniones, y nos hablan de que también estaría bien que hubiera campeonatos no solamente de puntales, sino que también se pudiera ver a los estilistas, que pudiera haber lucha por peso. Es decir, efectivamente hay ideas por ahí que están rondando, y yo creo que sería muy útil que la Federación Nacional de Lucha Canaria tuviera en cuenta estas ideas de los aficionados, que se tengan en cuenta las opiniones de los aficionados para la mejora de las competiciones y para que cada vez vaya más gente a los terrenos, y sobre todo para enganchar a la gente joven, que es fundamental. Bueno, penalizar el peso. Es que por ahí va yo también, porque es que es muy injusto. A la lucha canaria de hoy, por lo menos, se le da muchísima atención a los puntales. De hecho, se llevan toda la atención. Y cuidado, que los puntales no son los que mejores luchas ofrecen. Desde luego, hoy, por lo menos, no es así. Bueno, pues ahí lo dejamos, porque efectivamente se trata de que haya espectáculo, ¿no? Que haya espectáculo, sí, para que se atraiga al público. No será ni mucho menos la última vez que tratemos este tema. Esta era simplemente una pequeña aportación, en este caso sobre todo de nuestro compañero Josémi Martín, o a iniciativa de nuestro compañero Josémi Martín, pero desde luego seguiremos hablando de este tema, y les aseguro que en las redes sociales, estoy pensando ahora en Facebook, por ejemplo, pero no solo, en las redes sociales hay multitud de opiniones de personas que entienden mucho de lucha, que aman profundamente la lucha y que dan opiniones enormemente interesantes que creo que la Federación Nacional de Lucha Canaria debería recoger y reflexionar sobre ellas. Hacemos la última pausa. En el día de hoy entramos en recta final. En recta final en nuestro programa en el día de hoy, y lo vamos a hacer hablando de un alimento que significa mucho, muchísimo para los canarios, y desde luego significa mucho, muchísimo para quien les está hablando. Yo no les voy a ocultar que uno de los olores que más me gustan, más me transporta a mi infancia, mayores alegrías me han proporcionado. Ahora que vivo, bueno, hace ya pues casi 13 años fuera de Canarias de manera interrumpida, uno de esos sabores que más me hacen volver a casa, recordar momentos no solamente de la vida familiar, sino un olor que probablemente solamente pueda equiparar al olor del mar cuando vuelvo a casa, es el olor del gofio. Y del gofio vamos a hablar, del gofio vamos a hablar. De muchísimas cosas se podría hablar. Se podría hablar de la agricultura, puesto que los cereales con los que se fabrica el gofio pues provienen de la tierra. Se podría hablar de la dependencia económica, puesto que muchas veces estos cereales no se producen en Canarias, sino que se importan. Se podría hablar de las denominaciones de origen, puesto que ahora aparece el gofio gallego, por ejemplo. Se podría hablar de consecuencias económicas y de cómo a veces el complejo de inferioridad nos juega malas pasadas también en el ámbito económico. Ya digo, de muchísimas cosas se puede hablar, pero se puede hablar también de cultura, se puede hablar de historia, se puede hablar de la familia. Así que yo, señores, aquí sí que no voy a ser ni de moderador ni nada que se le parezca, porque si hablamos de gofio yo pierdo la cabeza. Que empiece quien quiera y ya digo, hay un amplio abanico de posibilidades. Mira, pues me lanzo yo. Hablas tú de perder la cabeza. Imagínense los oyentes cómo se me quedó a mí el cuerpo cuando en Semana Santa estuve en Cataluña y entré en un supermercado de comida orgánica, bio, tal, sin transgénicos, sin, bueno, ya saben, ¿no? Entro y en la zona dietética, alimentos para niños, gofio para niños. Además, me habían dicho en casa de mis familiares en Cataluña, ya, yo pues el otro día vi gofio en el supermercado Veritas. Yo, coño, pues da, vamos allá y bueno, me acerqué. Bueno, pues el gofio que tenía era gofio gallego. Y nada, pues en esa cadena de supermercados que está presente en Cataluña, el gofio se vende como eso, como un alimento orgánico por su alto valor nutritivo y por ser natural, apto para niños, para hacerles los biberones y demás y tal, igual. Y es gofio gallego. Es ahí un mercado bastante interesante que se le escapa a los empresarios canarios. Y no solo eso, sino que, vamos a ver, pero el gofio es un producto gastronómico idiosincrático de Canarias, no está bien, ¿no? Que se publicite o se venda gofio con el nombre gofio si procede de otro sitio, ¿no? La pregunta es, ¿de qué sirve la identificación geográfica protegida que tiene el gofio? Para mí, yo me pregunto y me respondo solo, yo me lo uso y me lo como, desde luego en este caso, por lo menos, no sirve de absolutamente de nada, no brinda ningún tipo de protección. Hay un problema, que esa protección no obliga a que el producto sea de la tierra, de donde proviene el producto. Además eso. Porque no es una denominación de origen como tal, es una ¿cómo es? Protección... Indicación geográfica protegida, indicación, claro, geográfica, eso. Lo que está protegido no es gofio. No el gofio. Sino es gofio canario. O sea, ahí viene el problema. Claro, es lo que pasa aquí, efectivamente. Quien quiera en España puede vender, en España o fuera de España, puede vender lo que quiera como gofio. Lo que no puedes venderlo como gofio canario. Claro. Pero claro, es que el gofio en sí es canario, ¿no? Si no, se llamaría de otra manera. Vamos, yo claro, una auténtica locura. Es complicado, porque a mí ahora me surgen dudas al oírlos a ustedes, ¿no? Yo, bueno, veo por supuesto que los canarios tenemos un serio problema de soberanía alimentaria, ¿no? Casi creo que es el 90% del cereal que se usa para hacer gofio en Canarias se trae de fuera, porque en Canarias ya no se planta millo, ni se planta cebada, ni trigo, ni chícharo, ni lentejas, ni, bueno, los múltiples cereales de los que se puede hacer el gofio, ¿no? Salvo reductos casi testimoniales, ¿no? Y producciones prácticamente simbólicas vinculadas todavía más al mini mercado este de los productos orgánicos y demás, ¿no? Entonces, esa dimensión del problema, por supuesto que está ahí, ¿no? Que el gofio es canario, pues sí, lo ha sido por lo menos durante los últimos 4.000 años, ¿no? Pero el gofio existe como alimento también, de hecho se supone que vino de allí, como alimento en el continente, en el norte de África, el tamusni, creo que se llama, si no me equivoco, si no que me corrijan, por favor. No se llama gofio, efectivamente, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es el cereal molido, tostado, o tostado primero, mejor dicho, y molido, y que se usa, pues prácticamente tiene los mismos usos y las mismas aplicaciones que en Canarias. En Venezuela uno compra gofio o fororo, que es como llaman allá, el gofio de millo, ¿no? El gofio es el de trigo nada más allá, y el fororo es el de millo, ¿no? Con total normalidad en cualquier tienda de víveres, ¿no? Por supuesto son marcas venezolanas, ¿no? No son marcas canarias, ¿no? No se podría hacer gofio en Venezuela. Claro, como curiosidad digo que en los paquetes siempre se reseña que el gofio es un alimento que procede de las Islas Canarias, ¿eh? Y después otro elemento, como curiosidad también, lo del gofio gallego no es nada nuevo, porque a ver si recupero esa imagen, pero yo desde luego estoy seguro de haber visto una especie de octavilla de publicidad, bueno, tan lejana como de los 1910 o por ahí, de gofio gallego. Y es que probablemente los canarios en Cuba probablemente contagiaron sanamente a los gallegos del gusto por el gofio, ¿no? Entonces, a mí me crea algo de contradicción, porque sí entiendo y defiendo que los canarios debieran ser proactivos y valientes y vender el gofio, ocupar el mercado con el gofio tradicional auténtico y genuino, que es el que se hace en Canarias. Pero, ¿hasta qué punto eso puede impedir a personas de otros países, lugares del mundo, el hacer gofio y comercializarlo? Claro, pero mire, aquí yo creo que te responde, si me permites, Agustín, yo creo que tú mismo te respondes, Josemi, porque efectivamente aquí estamos hablando de proteger una denominación, ¿no? Por supuesto que el gofio como producto no lo inventan los canarios, no hay nada más extendido por el mundo ni más antiguo que la harina de cereales molida, ¿no? Cereales tostados y molidos, eso lo hay en infinidad de pueblos del mundo. Lo que pasa es que el nuestro se llama gofio y es una denominación directamente ligada a una cultura, ¿no? A un pueblo. Luego está el asunto del gofio venezolano. Hombre, claro, es que todas estas cosas se negocian, ¿no? Uno no coge y por su cuenta y riesgo y dice, pues no, pues a partir de ahora el gofio solo puede ser el que se haga en las Islas Canarias, por tal. No, son cosas que están, son cuestiones comerciales que hay que negociar. Hombre, yo entiendo perfectamente que el gofio que se hace en Cuba, en Venezuela o en Uruguay, hombre, pues genuinamente gofio, porque ahí hay una relación cultural, una relación histórica clara y notoria, y para mí eso es tan gofio como el que se haga en el molino de la laguna o en el molino de donde sea. Claro, lo que yo no termino de ver claro es precisamente esto otro, ¿no? Que haya alguien avispado, que por cierto hay que alabar la visión empresarial, y que venga y que diga, oiga, pues yo creo que este producto es muy interesante, y lo publicite como tal, sin ningún tipo de explicación, ni siquiera de publicidad, que explique, ¿no? Que este es un producto originario de las Islas Canarias, o que sea. Yo claro, ahí es donde veo el problema, sí, precisamente. Bueno, si me permite, creo que es justo. Ahí me gustaría dar una opinión al respecto, creo que podría... No digo que me gustaría que si me permiten, porque creo que podría ser también un elemento para el debate. Es que creo que aquí estamos mezclando diferentes aspectos, supongo que sin querer, pero es que una cosa es el aspecto cultural, histórico, histórico-cultural, y otra cosa es el aspecto comercial, que están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Es decir, pues claro que hay otras culturas donde también hay un producto similar, o productos similares, o incluso productos idénticos. Pero como bien decías tú, Iván, que se llame gofio, que yo sepa, no solamente es originario de Canarias, sino que es un producto de Canarias. Y luego está el aspecto comercial, que a mí me parece que es fundamental. Aquí en Bruselas todos los días... Sí, en Galicia comen gofio. ¿Perdón? No, yo decía simplemente que me pregunto si, por ejemplo, en Galicia la gente come gofio, la gente sabe lo que es el gofio. Mira, yo pues si se fabrica y se vende, probablemente bueno, porque algún tipo de demanda hay, ¿no? Yo me permiten, solamente para terminar, aquí en Bruselas todos los días hay negociaciones ya no solamente entre comunidades autónomas del mismo estado, sino entre estados diferentes, para dirimir conflictos de esta naturaleza. Todos los días, para saber si tal nombre comercial o tal otro nombre comercial se puede emplear en tal otro país sin hacer referencia al país de origen o sin pagar royalties, porque aquí estamos hablando de una cuestión económica. Por eso digo que hay que diferenciar la parte histórico-cultural de la parte comercial, porque si no, una vez más, la parte del león se la van a llevar otros. Es decir, podemos estar de acuerdo en que los canarios contagiaron positivamente a los gallegos. Podemos estar de acuerdo en que los venezolanos tienen un producto similar, que se llama de otra manera, por cierto, según comenta Josemi. Podemos estar de acuerdo... Sí, en... no, ¿eh? Bueno, unos sí, otros no. Podemos estar de acuerdo en que el origen está en el noroeste de África y que hay pueblos que siguen consumiendo productos similares. Ahora bien, la pregunta es, ¿queremos que esto sea un puntal económico de la industria agroalimentaria de Canarias? ¿Sí o no? Para mí esa es la pregunta. Si queremos que sea un puntal económico, el gofio, de la industria agroalimentaria de Canarias, eso hay que defenderlo y hay que defenderlo jurídicamente. Ahora, si queremos ser, pues no sé muy bien ni cómo llamarlo, hermanitas de la caridad en el mundo capitalista en el que vivimos, entonces no nos preocupemos por esto. Alegrémonos de que haya gofio en Mauritania y en Venezuela. Ahora, no va a beneficiar económicamente a Canarias cuando tenemos no solamente derechos, sino todas las posibilidades del mundo de beneficiarnos económicamente. Por suerte o por desgracia, vivimos en un mundo capitalista. Y la Organización Mundial del Comercio tiene mucho que decir en todas estas cosas, y la Unión Europea tiene mucho que decir en todas estas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros jugamos con las mismas reglas con las que juegan otros, evidentemente la denominación, la indicación geográfica protegida no es una medida indicada para este caso. Si queremos jugar con las mismas reglas que los demás, y yo entiendo que sí, que no solamente queremos, sino que debemos querer para sacar beneficios económicos de una actividad tan canaria como es la producción de gofio. Y además que otros ya han jugado esa pelea, porque por ejemplo el caso del champán francés, los productores de champán impidieron que más gente de otras regiones, de otros lugares, incluso de la propia Francia, llamaran a su producto champán. Ahí está el caso de los catalanes con el cava, ¿verdad? Es un ejemplo excelente. También estuve leyendo y en la zona de Perú, Chile, Bolivia, hubo conflicto durante muchos años con el pisco. Que los peruanos decían que el pisco era de ellos, entonces los chilenos tuvieron que decir pisco chileno. Con lo cual, los peruanos se quedaron con la denominación, el nombre original del producto. Y entonces aquí el problema yo creo que es eso también un poco, ¿no? El posicionamiento que quiere jugar el comerciante de gofio en Canarias, porque también podemos renunciar al nombre como tal y jugar a vender calidad, como hacen, por ejemplo, los vendedores del queso Camembert. El queso Camembert se produce en cualquier parte del mundo, pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un buen queso Camembert tiene que ser de la región de Camembert. Con lo cual estaríamos hablando de que un poco da igual quién lo produzca, quién lo venda, si realmente los vendedores y los productores de gofio en Canarias son capaces de internacionalizar el sello de calidad de gofio de Canarias. Sí, vale. Serían diferentes estrategias, efectivamente, con un mismo objetivo, ¿no, Josemi? No, digo que es que lo que pasa es que el debate yo pienso que está desvirtuado desde el principio, desde el mismo momento en que la materia prima no se cultiva en Canarias, ¿no? Claro, es imposible. Claro, quiero decir que eso es un elemento que yo pienso que hay que tener en cuenta. A ver, a mí no me parece mal. Sí, Josemi, perdona que te interrumpa, pero cuidado con no querer, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, cuidado con abandonar las ventajas que supone el nombre gofio, el origen del nombre gofio, porque no sea ideal la producción de gofio. Quiero decir, yo creo que una cosa y la otra deben ir de la mano. No, nadie abandona nada, pero quiero decir, por ejemplo, en Senegal el gofio se llama Forza. Es la marca y se llama harina de trigo tostado, no sé qué, y todo el mundo lo conoce por Forza, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto tenemos los canarios derechos, vamos a decir, sobre ese producto, ¿no? O sea, yo diría que... Yo creo que a eso ya respondía Valeriano cuando hablaba del cava y del champán. Ninguno. El nombre gofio es nuestro. Es una cuestión puramente... Pero cuando hablas de gofio gallego ya no es nuestro. Es que es importante el detalle, porque desde el punto de vista comercial supone una gran diferencia. Están vendiendo algo nuestro como algo que no, o sea, algo que no es nuestro como si fuera nuestro. Es que desde el punto de vista de económico y de creación de empleo y de nichos de mercado, la diferencia es enorme. No, yo creo que ese es el debate. Otra cosa, porque a ver, los gallegos pueden cambiar el nombre al gofio mañana. Quiero decir que yo veo más interesante convertirnos en el referente del gofio a nivel internacional porque es canario y porque es el sitio donde se originó, vamos a decir, o de donde salió a muchísimas partes del mundo, antes que una batalla nominal, pero sí, porque al final, ¿qué impide que alguien, en, no sé, donde sea, llame a su producto Gofio, si no es una marca registrada, claro? Es que no puede serlo, como igual que el pan, ni la leche, ni la harina son marcas registradas. Yo creo que son cosas diferentes, no, pero bueno, veo que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que el champán sí es una marca registrada y el espumoso no. Yo creo que el pan es el espumoso y no el champán. Pero bueno, como no vamos a tener tiempo digamos, de llegar a un acuerdo, porque se nos acaban ya los segundos, iba a decir los minutos, los segundos que nos quedaban para este tema, creo que hemos dado suficientes elementos de juicio a los oyentes como para que se hagan su propia idea. Desde luego, si quieren hacernos llegar su opinión, estamos encantados de compartirla a través de tamaimos.com. Señores, veo que hoy han comido gofio, que venían con fuerza a la grabación y eso se ha notado. Con muchísima energía ha salido este programa. Muchísimas gracias, Valeriano. Un fuerte abrazo. Un saludo, compañeros. Nos vemos en la próxima. Un saludo para la gente que hasta nos escucha. Hasta la próxima. Josemi, un fuerte abrazo. Bueno, cuídense. Un saludo a todos los oyentes y nos estamos oyendo en la próxima. Iván, lo propio. Un fortísimo abrazo. Lo mismo. Un saludo a todos y nos oímos la semana que entra, si ustedes quieren. Y a todos ustedes, no se olviden de comer una buena escudilla de leche con gofio mañana por la mañana y verán cómo tienen muchísima energía durante todo el día o todo el fin de semana. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado.